Descarga Caribeña con Braulio T. Con el ritmo suavemente, aprisionar tu cintura, darte un beso de repente, bailando, oh, oh, bailando, bailando, oh, oh, bailando, sentir tu cuerpo cerca al mío, mirándonos fijamente, llevar tu boca. Yo quiero que me des un beso. yo soy para ti cuando pasas con él. Tu conciencia es tan dura que no puedes hablarme. Y si supiera lo duro que es con otro mirarte, cuando sabes, mi amor, que yo estoy loco por abrazarte. Invisible tú serás para mí cuando tenga otro amor. Trataré de olvidarte y voy a salir adelante. Y así como me ignoras tú, también voy a ignorarte. Y cuando me sienta mejor, voy a obviarte. Y ya verás el momento en que vas a llorar. No estás acostumbrada, que se siente ser invisible. Loca te vuelves tú cuando te hablan de él, y me haces aparte a pesar de que estoy a tu lado. Si lo que tú haces con él me hace mal, ¿por qué tienes que contarlo? ¿O acaso tú crees que yo no soy un ser humano? Acostumbrada, pero te tocará. Vas a perder y yo voy a ganar. Invisible como el aire, como nada soy yo. Mis palabras no valen para ti, nada soy. Y voy a tener que olvidarte aunque sienta dolor. Yo sé que vas a desearme y a quererme tener, pero voy a ignorarte como lo haces tan bien. Y vas a saber que se siente ser invisible. ¡Invisible! Yo soy para ti, invisible como el viento, tú serás para mí. Braulio T, bienvenido nuevamente a este programa Descarga Caribeña, aquí conmigo, aquí en sus ondas radiales de Radio Antena Web Quiero darle las gracias y las bienvenidas por estar con nosotros. Acabamos de escuchar un poco de música de salsa y volveremos a ellos en breve. Pero quiero decirles y saludarles directamente desde mi país natal, Panamá, República de Panamá. Estoy aquí para hacer parte de una invitación que me dieron el día, en esta semana, va a celebrar los 50 aniversarios de la Asociación de Ciegos aquí en Panamá. Fui invitado y aquí estoy. Pero antes de irme a hacer tantas cosas tan bonitas, quiero desearles un bonito día y que disfruten de este programa que es suyo. Descarga Caribeña aquí en Radio Antena Web. Un beso y un abrazo directamente de mi pueblo, Panamá, República de Panamá. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué verón? Vámonos con más música. Salsa para ti. ¿Qué pasa, Panamí? Ven acá.

quer que esteja, esteja com a Antenue. Saludos a esos panameños. que celebraron su independencia, noviembre 3. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bonita! Después siguieron las fiestas desde noviembre 3. Pero la primera fiesta en noviembre fue el cumpleaños de mi madre, que cumple el día primero. Saludos a todos los escorpiones y todas las personas que cumplen en noviembre. Y siguieron y seguimos por ahí. Saludos a mi tío Ricardo, que también cumple en noviembre. Saludos a Lupita, que también cumple en noviembre. A mi prima Francia, que también cumple en noviembre. Otro amigo mío que se llama Terrence. Otro primo mío que se llama Christopher. Óigame, otro primo mío se llama Lino. Mi prima Francia, no sé si lo dije, pero lo repito. Y también otra amiguita mía que se llama Jenny, que es la hija del amigo mío Ricardo. Otro amigo mío, Bob, que vive ahí en Tennessee, también cumpleaños. ¡Wow! Un montón de gente. Mi tía Leticia también cumple noviembre 3. Por ahí seguimos. Mucha gente cumple en noviembre 3. Noviembre 4, noviembre 5, y por ahí le seguimos. Bueno, y vamos con más música y nos vamos bachateando por ahí para que sepan. Aquí en Radio Antena Web, mi nombre es Braulio T. Besos y abrazos. Saludos. Vamos con más música bachata. Santo Domingo, acabando. Somos tú y yo, dos enamorados. Se va muriendo el amor después que tanto nos quisimos. Se va muriendo el amor, no lo pensaba jamás. Si costó tanto trabajo aquello que construimos, hoy por no saber pensar, todo se acabará. Sai da sua melhor sintonia www.radioantenaweb.info. Quitarte las espinas mío, fui tan solo un pobre iluso que a tu vida se entregó. Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Si eso no sería morir. En todos los rincones de mi alma está guardada. ¿Cómo olvidarme? ¿Qué hiciste tú? Te aburriste de quererme, ya me fastidié adorarme, y ahora me entregas preso en el dolor y en el pienso. Me dejas un suspiro y mi silencio me grita que estoy muriendo por dentro. Confiesa que eres tú mi gran amor. Mi gran amor, qué tristeza, flor, no pude quitarte las espinas. Yo mismo he cultivado mis heridas, yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor. Sentimiento, Torito. Hacer que tú me amaras me arriesgué. Me engañaste con el tiempo y al final dije te quiero porque te sentí querer. Ahora sufro mi condena, ya sabía que no eras buena. Dios, ¿por qué me enamoré? Sentimientos, ¿por qué cayeron bajo sus sonrisas? Si tú eras tan fugaz como la brisa. No sé por qué en verdad me enamoré, yo no lo sé, me arrepiento de estar queriéndote como te quiero. Ese será siempre mi sufrimiento, el jugar sabiendo que iba a perder, pero quise intentar y el día menos pensado me entregué. Parece, ¿qué les parece? Estamos disfrutando hoy de este programa Descarga Caribeña conmigo Braulio T, aquí en su emisora Radio Antena Web, directamente desde Panamá. Para que sepan que hoy estamos celebrando todas las fiestas patrias, todos los cumpleaños, todo lo que se pueda celebrar, estamos celebrándolo hoy en Radio Antena Web. Feliz cumpleaños a todos. ¡Feliz cumpleaños, Panamá! Bueno, mi gente, saludos a toda mi gente allá en España, Puerto Rico, Ecuador, México, Cuba, Venezuela, El Salvador, todas partes del mundo que escuchen esta emisora, Portugal, Brasil, a donde sea que escuchen mi música, les traigo con mucho sabor y con mucho amor. Directamente desde Panamá, esta vez Radio Antena Web, su poder musical. Descarga Caribeña, el programa de hoy viene de cortesía mía para ustedes. Sigan disfrutando con más música. Chévere un ping pong. ¡Ay! Aunque la distancia no separe, contigo siempre estaré, yo estaré. Pase lo que pase, por ti siempre viviré, viviré. Porque tú eres mi hombre, y yo seré tu mujer, tu mujer. Y pase lo que pase. siempre te voy a amar. Yo soy tu gran papá, el que nunca a ti te va a fallar. Y aunque estés lejos, yo sé que en ti puedo confiar. Llora, corazón, llora, se debilita al pasar de las horas. Llora, corazón, llora, vuelve a mi lado porque mi alma te añora. Aunque la distancia no se pare, contigo siempre estaré, yo estaré. Pase lo que pase, por ti siempre viviré, viviré. Porque tú eres mi hombre y yo seré tu mujer, tu mujer. Y pase lo que pase, hasta la muerte a tu lado estaré. Romance, romance es un ruido. Mi corazón al tuyo estará unido. Romance, romance es un ruido. Mi corazón al tuyo estará unido. Unido, unido. Pensadora, Casey, pensadora, Casey, pensadora, Casey, pensadora. Antena Web. Sintoniza-te. Doy un masajito al despertar. de lo que sería capaz tan solo si me quisieras. Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti e implorarte que me escuches un momento. Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto. Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno. Como una princesa, mi amor, mi amor. ¿Qué dice mi gente? Gracias, Rosario, por ser la música de fondo del programa de hoy, y aquí visitando nuestra bella República de Panamá. Bueno, mi gente, ¿cómo la han pasado? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van con todo en su vida? Espero que bien. Allá en los Estados Unidos, Sandy atacó un poquito y dio un poco de golpe izquierdas y derechas, pero estamos de pie, gracias a Dios, Padre Todopoderoso. A todos los que han sufrido y han pasado y están pasando allá en los Estados Unidos, en Nueva York, que Dios los bendiga y los siga bendiciendo por muchos años más. Y a las familias que han tenido pérdidas de vida, estoy con ustedes en sus sentimientos. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando de más música porque tenemos que seguir viviendo. Y nos vamos con un poco de calipso y otras canciones más aquí en Radio Antena Web. Cheverón Ping Pong. ¡Wow! I want to move. Give me some room, I want to groove. Feeling I have tonight is to fit and carry on like you never seen me yet. Because tonight, tonight I come out to jam the soca, hey, hey, until morning light. That's why tonight, tonight I hot like a Congo pepper. Oh gosh, cause I'm feeling right. Tonight is the soca night, soca night, and I'm feeling nice. Tonight is the soca night, soca night, and I'm feeling right. different music all night long. So come and sing along with me and join my soca rhapsody. Because tonight, tonight, I come out to jam the soca, hey, hey, until morning light. That's why tonight, tonight, I hot like a Congo pepper. Oh gosh, cause I'm feeling nice. Tonight is the soca night, soca night, and I'm feeling right. Tonight is the soca night, soca night, and I'm feeling right. Vamos una puesta que aquí hay pila puesta. Si no la abren vamos a tumbar la puerta. Se fue galante y nos vemos en la meta. Aquí mi música y mi gente se respeta. Vamos una puesta que aquí hay pila puesta. Manito, tienes un gran talento, no baje la cabeza, sube la defensa, es el momento, piensa, por ganar fama no pierdas el acento, ni te lleve de palabra que luego se lleve el viento, dale pa' dentro, sin miedo y representa, los dominicanos venimos a tumbar la puerta, que haya más apoyo, se haga menos tollo, seguirle a otro, abriré mi propio hoyo, aunque me hagan bollo. Va a ser taladro, que voy a dejar un hueco con mi nombre en este cuadro. Aquí no hay liga, y ustedes a mí me jaltan. Cartucho este del beat, que a tu corazón le falta. ¿Qué vaina es? ¿Qué fue? Todo el mundo sabe que lo que. Ustedes ya están claros que lo venimos a romper. Estamos metiendo mano y no pensamos sacar pie. Le vamos a dar su play, planchón, 1, 2, 3. Vamos a entrar sin preguntar. Union Jim mangó la bota por si hay que abrir dando pa' acá. Aunque muchos se quejen, eso aquí no va a importar. Moca, todo el mundo a un lado, que aquí llegan los suaves. Alma en la tropa, que venimos brillando con luz propia. Aunque no vendamos 1 millón de copias, estamos calientes. Y aunque no brinque la gente, si mueven el caco y lo sienten, es más que suficiente. Seguimos al frente, sin parábola, para no eso nunca. Es como ve a un bori en una yola. Y pa' pesado, pila de tigre aceptado. Bajan con pa' de cabra, rompe todo lo que. Los dominicanos somos buenos en dar batazo. Pregúntale a John Torres o a un doctor de esos que atienden brazos. Dando codazo, entramos a puro tablazo. Así que date manso, vete suave y ven al paso. Abran paso, le toca usted aguantar su cocotazo. Vamos a cerrar el circo empezando con payaso. Aquí llegamos, encendiendo a todo el mundazo. Si no te tienen lo tuyo, ven busca tu pedazo. Entré. Pa' poner la cosa clara, si no me abren la puerta se la voy a romper en la cara. Ya usé bien, que lo que lo inventaron fueron otros. Pero ya llegó el momento y es el tiempo de nosotros. Ya no estamos en extranjero, esa gente ya tan suelta. Llegan los dominicanos y vinimos a romper la puerta. Y el portero lo agarra por los moños. Y cuando rompamos todo digo, entren todos, coño. Mi música y mi gente se respeta. Ah! tiempo esperando este momento. No han salido él ni a de empuje este movimiento. Es pa' dentro, si no es por la puerta, es por la ventana. Y ellos di que, como Joel Santana, mi pana, sobresalimos como un andana. Del hip hop dominicano, si somos la cara, ya mancamos el juego. Y somos la razón que par de raperos ricos van a ser pobres de nueva. Busca la llave y abre que mi amor tiene. Y si no abre, vengo con cartucho, tumba la pared. Fe, que estoy dotado, y más troteado que un loco. Doblemente A con pila pa'l que quería foco. Porque estamos puros con los raperos, el futuro, lo maduro. Y te dejamos brincando como un canguro. Soy un fuerte sin seguro, con un gatillo automático. Si no eres real, vete y llévate a todos tus fanáticos. Abra o tumbo la puerta de varias formas. Llegó el que no se conforma y que siempre viola las normas. Trabajando por el rap candente como el sol al diente. La charla, el bote, más combinado que una caja fuerte. Pasado de bruto, soy astuto, muéranse del susto. Igual del luto que al que me roncó, fácil lo ejecuto. Soy teniente, tu recluta, idiota, ponte por otra ruta. Que vine a tumbar la puerta con mi rap como catapulta. Dando al día con una recua de tigre aburrido. Que le tumban el frío a solita, dúos y trío. En cuestiones de lío, tienen un pulso frío. Pa' dejarte el cráneo partido y el curicultivo. Y a los vendidos que están fronteando en bute no son de nada. Que los falsos son muchos, los reales somos más. Y no es que unía, esto es fuerza combinada. Y esa puerta va pa'l piso aunque la tengan condenada. Tenemos la fila puesta, pa' abrir la puerta. La mala vamos a entrar aunque sea tirando botellas. Rap dominicano sonando donde quiera. Tu papi que con vida vamos a ser leyenda. No es que di que fulano mató a su tanejo. Nosotros haciendo hip hop somos mejor que ellos. Tienen miedo, están asustados, una invasión, la muralla china no ha derribado. Aquí mi música y mi gente se respeta. Vamos a la puerta, que aquí hay pila puerta. Si no la abren, vamos a tumbar la puerta. Se fue adelante, nos vemos en la meta. De cartucho, Jim Graff, MJ, Villano, Cámara Penal, cartucho en el instrumental, pa' que te mate, de que invasión, Palomón, ay, tan suelto, mata. En tiene web, en primer lugar. Siento tan impreso. ausente, vivo sentenciado, y culpable por romperte el corazón. Hoy rezo y le pido a Dios que me perdone. Bueno, mi gente, acaban de escuchar a Baby Rasta tocando para todos ustedes. Bueno, como ustedes saben que todo tiene que terminar y por el día de hoy el programa ha llegado a su fin. Pero no quiero irme sin antes darles un abrazo, un fuerte abrazo de mi parte y de todos mis colegas aquí en Radio Antena Web y del director de la emisora. Un saludo a mi gran amigo Carlos Bonaparte y a todos los demás. Bueno, besos y abrazos de todos nosotros acá. Nos vamos con Toño Rosario, A Ti Te Gusta. Así nos vamos a ver la próxima semana. Que Dios los bendiga y los cuide. Directamente desde Panamá, un abrazo. Hasta pronto. Braulio T se los da y nos vamos con Toño Rosario, A Ti Te Gusta. Chao. Besazo, hermano Rosario. Gracias. Bye. Otra vez, tu cuquito sigue alando. Suéltame, suéltame, suéltame. Suéltame, esa mujer, suéltame. Me tiene loco, suéltame. No sé qué hacer, suéltame. Me vuelve loco, suéltame. De aquí para allá, suéltame. De allá para acá, suéltame. Y donde quiera, suéltame. Se me aparece, suéltame. Y la condena, suéltame. Hasta que pelea, suéltame. Ay, suéltame, suéltame. Ay, suéltame, suéltame. Voy a llamar, suéltame. La policía, suéltame. Aló, suéltame. Poli, suéltame. Aló, suéltame. Poli. A él le gusta, a ella le gusta, lo sabe. A ti te gusta que te tengan amarrado. A mí me gusta, a él le gusta. ¿Y a ti? A ella le gusta, a ti te gusta que te tengan amarrado. Me encanta. Wow, qué chévere. Me tiene loco, suéltame. Y no me deja, suéltame. Ni descansar, suéltame. Ni a bailar, suéltame. Ni a divertirme, suéltame. Con mis amigos, suéltame. No sé qué hacer, suéltame. Ay, suéltame, suéltame. Ay, suéltame, suéltame. Ay, suéltame, suéltame. Ay, suéltame, suéltame. Voy a llamar, suéltame. La policía, suéltame. Aló, suéltame. Poli, suéltame. Aló, suéltame. Poli. A él le gusta, a ella le gusta. Que me gusta, a ti te gusta que te tengan amarrado. ¿Y qué? A él le gusta, a ella le gusta, a ti te gusta que te tengan amarrado. Mira, mira, mira, suéltame. No me vale hablar con nadie, suéltame. Todo el mundo me saca los pies, suéltame. ¿Por qué es que tú me tienes loco, suéltame. Me tienes desesperado, suéltame. Por favor déjame a divertirme, suéltame. Con mis amigos, Martín Polanco, vámonos, vámonos, vámonos. Me voy, si no me llamo la policía. Emma, me voy con el Cali. Me voy.